Primer día del proceso, miércoles 18. Al presidente de la sala, que le pregunta a Luther Blissett: ¿no ha trabajado usted nunca? ¿Trabajar yo? Jamás. La verdad es que la fontanería no me apasiona. Soy gángster de profesión. Bienvenidas a Fact the Bastards. Muy buenas a todos y a todas. Sintonizáis Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM. Y aquí empieza una semana más Fuck the Bastards, un espacio radiofónico, hoy un poco desde el espacio exterior, pues sí, surfeando entre las ondas. Pues sí, hola a todas y todos, una semana más, Luther con vosotros y vosotras. Y sí, esta semana pues tenemos una conexión con un compañero anarquista de otro planeta que vamos a sintonizar en directo y nos va a ofrecer un directo aquí para todas vosotras. Y qué mejor que lo presentes tú a este... ¿Yo? Este bueno, compañero. Pues vamos a presentarlo. El compañero... Tenemos preparado el procesador que envía la señal. La onda del satélite preparado. Bueno, vamos a ver si sintonizamos con él. Esto que estáis escuchando de fondo es esto, exactamente. Por eso entrábamos. Mayday, Mayday. Roger, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas, compañero? ¿Estás ahí? Oigo algo, pero muy muy lejano, Hola. Parece que llega una señal. ¡Ey! Ahí la tenemos. Saludos inalámbricos. Muy bien. Ahí la tenemos. Pues sí, por fin tenemos con nosotras a Daniel Inalámbrico, alias el ataque de la basura radioactiva, quien estará aquí durante el programa acompañándonos. Haciendo sonar sus melodías eléctricas y mutantes, y también pues nos estaremos charlando un poco con él pues sobre lo que nos apetezca, ¿no? Pues ¿no, sí, Luther? Pues sí, porque este chico tiene mucho que contarnos. Y bueno, podríamos empezar ya, ¿no? Ahora que parece que la transmisión está ya funcionando. Mira, hemos eliminado por completo el ruido. El ruido, muy bien. Parece que está... La señal es nítida, parece. ¿Y qué tal, compañero? ¿Nos escuchas? Sí, aquí estoy. Y bueno, cuéntanos, ya son unos cuantos años aquí con este proyecto, ¿no? Sí, desde el 2002. ¡Wow! Año terrestre. ¡Wow! Y bueno, cuéntanos, ¿cómo empezaste con este proyecto? Bueno, pues empecé en casa, tenía un casiotone, quería hacer música y empecé a hacer ritmos con el casiotone y pa'lante. Más o menos. Uh-huh. Y bueno, un montón de trabajos, ¿no? Que has ido... Sí, unos cuantos. Muy bien. ¿Y todo esto lo sacas tú solo? Sí, todo hecho en casa. Muy bien. Y bueno, cuéntanos... cuéntanos sobre tus canciones. Son bastante interesantes. Supongo. Sí. Y no sé, nosotros queríamos saber cuál es la reacción de la gente. Bueno, por el momento bastante bien, la verdad que esperaba que igual fuese peor, pero la verdad que de momento parece que la gente le gusta, o al menos a quien no le gusta no me lo dice. Ajá, o sea, es positiva. Sí. Pues... Bastantes conciertos también últimamente y bastante bien. Ajá. ¿Aterrizas siempre por aquí, por tierras catalanas o...? Sí, sobre todo por Barcelona y cercanías, básicamente. Muy bien. Sí. Pues no sé si quieres empezar a deleitarnos con tus melodías, pues adelante. Vale, pues le diría a mi robot que os vaya diciendo algunas cosas. Vale, de acuerdo, perfecto. No existen cines, solo hay medios, el ataque de la basura radioactiva.

Wow, un primer corte muy muy espacial, muy en sintonía con lo que desde donde estamos transmitiendo, ¿no? Está brutal. ¿Qué te ha parecido, Lucer? Me encanta. Muy bien, ¿no? Y aparte que, no sé, que hay buena recepción, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y... joder, me estaba dejando flipando. La verdad es que no tenía palabras, tío. Uh-huh. Podríamos preguntarle, no sé, con qué idea nace el ataque de la basura radiactiva. Bueno, en verdad cuando nace solo como un pasatiempo, pero año tras año va cogiendo como importancia. Igual en los tres últimos años pues ha cogido más importancia y no solo se centra en el tema de crear sonido y tal, sino que también se centra en otro tipo de acciones, como, no sé, ataques a museos o reparto de propaganda en la calle o, no sé, otro tipo de acciones también, que no solo es el tema musical. Ajá, también, bueno, sabemos que en casi todos los conciertos o recitales que das, pues los acompañas con algún comunicado o con algún manifiesto. No sé, cuéntanos cuál de ellos guardas más buen recuerdo o... Bueno, la verdad es que igual cuando tocas como en público igual es como muy unidireccional, entonces la idea es que sea un poco... bidireccional, ¿no? Que también el público no sea solo público, sino que también se implique un poco o algo. Entonces normalmente intento a veces no solo repartir comunicados, sino igual unos kits para que la gente también haga algo y más allá del propio concierto. Igual el último concierto, que fue el del Ateneu del Besós, pues repartí unos kits con un texto y un par de truenos de estos gordos con un mechero, ¿no? Para que cada cual, bueno, haga lo que tenga que hacer. Muy bien, muy bien. Y creo que también has hecho alguna incursión en un conocidísimo museo de la ciudad, ¿no? De, sí, bueno, de arte, entre varias, comillas. Varias. Pues, sí, bueno, un día también, bueno, entré una bolsa de basura dentro del MACBA y imité un poco lo que es la tarjetita que acompaña a las obras de arte de dentro, y la obra se titulaba El arte y los artistas, un poco con una crítica al arte desde el punto de vista mercantilista y burgués, ¿no? El arte como icono, como producto más del sistema capitalista. ¿Y cuánto tiempo permaneció esta obra? Eso no sé, eso lo saben los del MACBA. Pero seguro que mucha gente vio la obra, incluso... Sí, hombre, igual también estaba bien que era un día que es de estos de entrada gratuita, que era el día de la Merced, creo. Y igual pues hubo, no sé, yo por lo menos estuve una hora por ahí por el museo y aún estaba allí. Seguro. Y igual la gente también se hacía comentarios, ¿no? En plan como, wow, estos artistas se atreven a todo, ¿no? Wow, que o, claro, o sea, que comentarios de tipo de wow, qué arte más intenso, ¿no? Eso no lo sé, creo que más bien no. Bueno, pues yo qué sé, nos interesa mucho tu trabajo, lo que haces. También decir que, bueno, que las letras, pues, también es una base importante. Siempre intentas, pues, no sé, denunciar una serie de cosas que yo que sé, que están machacando a la gente, a los de abajo, como siempre, ¿no? Y no sé, háblanos un poco de... Vale, en principio yo que sé, hay letras que tienen como más contenido social, desde, no sé, desde la ocupación a, no sé, ideas anarquistas en general, y hay otras igual que pues meto más... temática ciencia ficción o cosas así como más escapista, puede ser también como imaginar otras realidades, ¿no? Para cambiar un poco la que vivimos. Uh-huh. O igual a veces también son llamamientos a que la gente pues se subleve, ¿no? O que actúe o que, no sé, que no sea apática. Uh-huh. ¿Y crees que ha dado resultado con alguien? No lo sé. igual sí. Hombre, sí que a veces... recibo algún correo de gente, pues eso, que la ha interesado y que todo, pero claro, no sé, yo en verdad también lo hago más para mí, tampoco no es que quiera incidir, o si quiero, pero bueno, no sé, no, es más que nada también un pasatiempo para mí, una manera de expresar mis ideas y de expresarme por mis propios medios. Wow. ¿Qué te parece, Luther, todo esto? Pues interesante, luego, no sé, aparte otros proyectos que tienes también así en electrónicos, ¿no? Creo que alguna vez había visto alguno con... ibas vestido como de móvil y con sonidos polifónicos. ¿Cómo se llamaba aquel proyecto? No me acuerdo. Vale, ese proyecto se llamaba SMS, Seres Mutantes Sintéticos. Y bueno, en verdad era, eso sí que era, lo encuentro más pasatiempo igual, pues cogitos que aún no eran polifónicos, pues coger las sintonías que ya tenía y meterle algunas letras. Y sí que hice un concierto ahí en el Ateneo del Besós. Sí, y luego y creo que de móvil, sí. Tenías otro proyecto más, creo también, ¿no? Había otra puede cosa, ser. ¿No? Sí, puede ser. Está bien. Y vas a tocarnos un tema que me gusta. Hay un tema que me gusta a mí tuyo. Vale. Que también así es bastante experimental, ¿eh? Me gusta, sí. Me gusta ese género tuyo, que no es tan solo electrónico así en bailongo, ¿no? Mm. Tiene un poquillo más de... Sí, esta es igual la que es más ruidosa y más gritona también, que se llama Parasites, y está dedicada un poco al tema de las inmobiliarias y a los especuladores. Parasit. Parasit. Ya, Parasit. Ya. Parasit. Ya, Parasit. Ya. Wow, pues ahí estaba este tema dedicado a esos parásitos que nos chupan la sangre día a día. Y bueno, también sabemos que también la escuela futurista y dadaísta y todo eso también es fuente de inspiración, ¿no? A la hora de hacer tus trabajos. Sí, en principio, bueno, todos los los ismos también creo que son más o menos interesantes, ¿no? Empezando igual por de las primeras vanguardias, igual que es en la futurista, a pesar de que tiene unos luego unos derroteros más de apoyo a Mussolini y todos estos rollos, pero igual también creo que tiene unos inicios bastante como rebeldes, de rompedores con la realidad, con la sociedad, con el pasadismo, ¿no? Y igual luego pues otras vanguardias o como se le quiera llamar, dadaísmo, surrealismo, situacionismo, no sé, igual. Creo que son interesantes, ¿no? Igual no para imitar, pero sí para tenerlos en cuenta y como referencia. Y bueno, a lo largo de en todos estos años, antes estamos comentando de que de que tienes un montón de material editado, ¿no? Y todo por ti mismo, ¿no? Sí, lo que pasa es que igual hay muchos CDs también que son recopilatorios de otros temas y bueno, en verdad igual hay 3 o 4 discos que igual son más los más representativos, igual hay un poco de todo. Y bueno, sabemos que recientemente ha sacado uno llamado Artificial, que bueno, que se está moviendo bastante bien, ¿no? Sí, de momento bueno, es un disco nuevo con 13 temas nuevos, bueno, hay un par de versiones, pero son casi todos los temas nuevos. Y igual con un sonido un poco más industrial o más ruidoso, que los otros igual eran más poperos o más así. Más un sonido más crudo. Malaje. Pues, bueno, podrías tocarnos otro temita, ¿no? Pues sí, a ver, voy a mirar. ¿Esta a quién se la vamos a dedicar? No sé, esta se llama Prince of the Anarchy, así pues, que igual a Kropotkin. Allá va. Espera, un momento que lo preparo. Bueno, seguimos aquí en Fuck the Bastards, en Radio Bronca. Sabéis que estamos todos los lunes de 6 a 7 y en las repeticiones los martes a partir de la 1 y los viernes a partir de las 4. Y que también nos podéis escuchar en horario, bueno, cuando vosotros queráis a través del podcast, podcast.radiobronca.info. Y bueno, si os metéis ahí encontraréis un montón de programas y audios antiguos de este programa o de esta casa. Creo que de aquí de Bronca somos el que tiene más programas colgados. De ¿no? los que más, sí. Sí, ¿no? La invasión de los bárbaros y las bárbaras. Están ahí también al nos ganan cañón. Un poco. Muy pero bien. Bueno. Vale. Bien por ellos y bien por ellas. Acabo de ver aquí, tío, ha venido un personaje del barrio y nos ha traído un CD suyo, tío. Pues sí, pues que, sí. Que parece pues sí. Manolo Caracol, parece, tío. Parece que los mensajes que lanzamos desde aquí, con llegan. Si alguien hace cosas, que nos lo envíe o que nos lo... Tú, pues me acuerdo que la semana pasada dijiste, lo comentamos. Mejor que vengan en persona, pues sí. Aquí ha llegado el Valen. Se lo ha tomado al pie de la letra. Ha llegado el Valen y nos ha traído un CD que ha sacado él, ¿no? Y no sé, luego quería leer un escrito del Charlie, igual pues de fondo nos podría servir. Y bueno, ya que lo ha traído lo escuchamos a ver, es rumbero, dice. Vale, guay, pues ya lo escucharemos. A ver qué tal. Pero bueno, seguimos con sí, con esta, sigue la con conexión esta ahí, ¿no? Conexión pero, espacial, ¿no? Aquí estoy. Venga, pues. Vamos allá. A las personas a las pot oblidar, però les idees mai moriran. De cadascú segons les seves possibilitats, de cadascú segons les seves necessitats. Kropotkin, príncep de l'anarquia. Kropotkin, príncep de l'anarquia. Ni bon salvatge ni llop, l'ajuda mútua és el motor. Federacions lliures, camí del comunisme anarquista. Kropotkin, príncep de l'anarquia. Kropotkin, príncep de l'anarquia. de l'anarquia. Preneu el que necessiteu, una acció val més que mil pamflets, el benestar de tothom com a fi, l'expropiació com a mitjà. Kropotkin, príncep de l'anarquia. Kropotkin, príncep de l'anarquia. Prince of Anarchy, Anarchy, Anarchy, Anarchy, Anarchy, Anarchy, Anarchy. Wow, ahí estaba ese príncipe de la anarquía. Muy bien. Pues está bailongo esto, ¿eh? Está bailongo. ¿Y qué tal? ¿Tienes nuevos conciertos para hacer o qué? Sí, este sábado toco en casa de un colega. Y luego creo que probablemente voy a tocar el 19 de julio en Bellver de Cerdanya. En las jornadas del Smackies de este año. Wow, te queríamos, ahora me he acordado que llegó a nuestras manos un manifiesto que hiciste antimúsica y en él lo leímos aquí e incluso habían muchos puntos que era debatible. No, muy interesantes para nosotros, ¿no? No sé, me acuerdo que decía cosas como si tocas en directo y te quedas solo porque todo el mundo se va, date por halagado, ¿no? Y cosas así. Cuéntanos un poco cómo... Bueno, en principio ese manifiesto también tiene bastante de los futuristas, ¿no? Que igual organizaban fiestas y siempre acababan todos a puñetazos y llegaba la policía. Y igual era esa idea de los futuristas de que tú tenías que provocar algo en el público, no que se quedaran indiferentes, o sea, o te apoyaban incondicionalmente, o se van, o te tiran cosas, pero que se queden indiferentes, eso no puede ser. Tiene que pasar algo. ¿Tus conciertos pasa cosas así también o qué? De momento no mucho, pero bueno, algo debe pasar, igual pasará, internamente. ¿No? Muy bien. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, has dicho que tocabas este finde en casa de un amigo. Sí, lo que pasa es que no sé si es así como público o no la convocatoria. Bueno. ¿Es un cumpleaños o algo así? No, creo que les echan de casa, pero bueno. Le hacéis ahí una cena o sí, algo. Sí. Hay una fiesta y tal. Sí. Muy bien. Y bueno, ¿nos podrías deleitar con algún temita más ahí? Vale, pues este es un tema que cuando, se llama... ¿Cuando tocas, tú haces como las bandas punkies estas que tocan seguido o paras y presentas las canciones y das...? Bueno, presentar no presento no, mucho, lo que pasa es que normalmente criticas, tengo que... ¿no? Tengo que estar unos momentos ajustando todos los controles entre canción y canción y a veces sí que queda un poco vacío, pero bueno. Está bien. Sí. Pues nada, si queréis vamos con este tema que se llama DRB60/D7, que es el nombre de mi casa. abierto un abismo en el espacio-tiempo. Un nido de arañas y ratas sin puertas ni ventanas. He instalado tuberías, he conectado cables, he levantado paredes y unos amigos me han ayudado. El blanco es mi decoración, orden, higiene y minimalismo. Del sistema, no pago agua ni luz, no soy esclavo del banco, ni tampoco pago alquiler. En el metro me cuelo y en el super robo lo que puedo. Nunca me encuentro solo con mi ordenador. Sintetizo electrónica y actitud punk. Es el nombre de mi refugio, escondido en el distrito 7 de la ciudad de Barcelona. El juzgado de instrucción 16, la policía y la propiedad, tarde o temprano me van a echar. Mi abogada me defiende, pero yo ya he ganado un poco de tiempo sin pasar por el aro. Un tema que se podría decir que está basado en la vida misma, ¿no? Sí, ¿no? Ya ves, con historias cotidianas de por medio, ya ves. Sí, bueno, es un poco la historia de la casa en la que vivo, de momento. Aunque bueno, hay un trozo que ya no es cierto. ¿Vive solo? Sí, aunque hay un trozo que ya no es cierto porque el juzgado de instrucción 16... Ha cambiado. Ya no me va a echar porque me han archivado el caso y de momento estoy limpio. Muy bien. Y bueno, a nivel musical, ¿qué grupos o proyectos destacarías en plan así o que te gustan o que igual, no digo de referencia, ¿no? Pero un poco... ¿Compartirías un cartel a gusto? O es que no hay algunos grupos cartel. Que no sé si lo compartiría, pero igual son bastante referentes para mí, igual como son Aviador Draw o Esplendor Geométrico o... No sé, sobre todo estos dos la verdad es que son los que más me influencian últimamente. igual también grupos de tecno alemán como igual And One o los Kraftwerk o no sé, muchos grupos que hacen electrónica que va desde igual lo más... ¿El Gary Numan te gusta también o qué? No lo he escuchado mucho, pero igual eso, desde lo más igual tecno pop hasta lo más ruidoso o no sé, un poco de todo. También igual me gustan, yo qué sé, los Atari Teenage Riot o grupos así más, más hardcores o más así, ¿no? Wow, pues la verdad es que estamos muy contentos, muy contentos de disfrutar aquí con toda la audiencia de tu compañía y bueno, o sea, vemos que tienes un montón de... Porque, bueno, decimos vemos porque estamos al lado del micro, tenemos el periscopio y estamos viendo, mirando hacia las estrellas y ahí lo vemos. ¿Cómo se llama tu planeta? Es un planeta paralelo a este, ¿no? Sí, es en verdad. Como otra dimensión, ¿no? En verdad es como el mismo planeta, pero es otra dimensión alternativa. Sí, sí. Yo a veces cuando me escapo voy a ese planeta. Bueno, yo creo que tú te has servido muchas veces en canciones, yo como, ¿no? Como lucero soy, te he inspirado bastante. Sí, sí. Bueno, la verdad es que igual, eso, el tema de la ciencia ficción igual también es bastante importante en este proyecto porque me interesa también como explorar otras realidades o futuros posibles, utópicos o distópicos, ¿no? Uh-huh. Igual creo que es una buena herramienta para explorar el futuro que viene y prepararnos, ¿no? ¿Y piensas que la anarquía existe en otros planetas? Hombre, no sé, igual Kropotkin decía, ¿no?, que igual que hay especies que donde se valora más el apoyo mutuo que la lucha por la supervivencia, ¿no? Igual sí que hay otros planetas donde la vida no compite entre sí misma, sino que se apoyan y crecen juntos, ¿no? Pues sí, nos gustaría también descubrir estos nuevos mundos y estar ahí y compartirlo todo con todos y con todas, claro que sí. ¿No, Lucer? ¿Qué te parece? Pues sí, sí, que estamos en ello. Estamos en ello. Y bueno, se oye, ¿no? Estamos ahí en conexión. Sí, sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Que nos vas a tocar algún temica más, ¿no? Sí, bueno, ya que estamos hablando de ciencia ficción y de otros mundos posibles, me gustaría tocar este tema que se llama Los Desposeídos, que está inspirado en la novela de mismo título de Úrsula K. Leguin, que es una escritora que, bueno, ya no se considera anarquista, pero la verdad que es bastante referente para muchos anarquistas que les gusta la ciencia ficción. Avenay con sus verdes prados llenos de espejos parabólicos. Nosotros somos los desposeídos. Anarres es nuestro hogar. Siempre traemos las manos vacías. Nada tenemos porque todos de todos. En las oficinas de la división del trabajo organizamos la producción en equipos y turnos rotativos. Nosotras somos las desposeídas. Anarres es nuestro hogar. Siempre traemos las manos vacías. Nada tenemos porque todos de todas. En los laboratorios de física edificamos nuevas teorías. La hermosa estructura de los principios de la simultaneidad. Nosotros somos los desposeídos. Anarres es nuestro hogar. Siempre traemos las manos vacías. Nada tenemos porque todo es de todos. La función del organismo social. Prevenir el hambre y la injusticia. Ser todo es ser una parte. El verdadero viaje es el retorno. Nosotras somos las desposeídas. Anarres es nuestro hogar. Siempre traemos las manos vacías. Nada tenemos porque todos de todas. Nacimos hace milenios, somos hijos del tiempo. La libertad nunca segura, revolución permanente. Wow, pues un tema más del ataque de la basura radiactiva. Muy bien. Y bueno, podríamos preguntarle alguna cosita más, ¿no? Ha sido interesante. Acerca de este antiarte, que estas movidas que, estas acciones que montas antiarte, artísticas, ¿las sigues desarrollando o tienes nuevas proposiciones para...? Bueno, igual el último proyecto que he hecho es repartir un periódico, bueno, que de hecho aún lo estoy repartiendo, que es una imitación del periódico que reparte el ayuntamiento en casa de la gente, de los ciudadanos de Barcelona, y que trae así, bueno, noticias falsas un poco para confundir y para provocar situaciones un poco de tensión entre la ciudadanía en contra del gobierno municipal. ¿Y este periódico lo subvencionas tú o...? Sí, lo subvenciono yo. Jolín. Sí, sí. Tiene ya varios números, ¿no? Bueno, este es el... Bueno, de hecho, son 4.000 ejemplares, pero solo hay un número. De hecho, es una hoja solo, son 4 páginas y nada, traen 4 noticias un poco, en una línea un poco situacionista de desviar un poco el formato del ayuntamiento y meterle un contenido subversivo, un poco. Hace poco también creo que así vi un... creo que leí algo en un periódico así de un joven que le habían quitado la bicicleta, que la tenía mal aparcada o algo así... Y también ahora estaba haciendo acciones, ¿no? Que creo que estaba enganchando cosas con cadenas en sitios públicos así también como... Sí, los de 59 euros creo que son. Creo algo sí. Así, ¿no? Sí. Y estaba enganchada a botijos o enganchaba una bota, cualquier cosa también. Esa acción, eso también me gustó. Claro, yo creo que está bastante interesante el tema de recuperar el espacio público. Un espacio que se ha convertido en ir y venir, un espacio que se ha convertido en... Al fin y al cabo, en mercancía para vender, ¿no? Incluso terrazas, tocar, de bares, todo. Tocar incluso en la calle, así, sí, ¿no? Sí. Te ponen ya hasta el sitio donde tienes que tocar, ¿no? Sí, todo. Yo creo que la idea del ayuntamiento, yo creo que tiene dos vías. Una es la represión directa y el control, y la otra es la recuperación. Cogen a las estatuas de las Ramblas, a los músicos del metro, les hacen un concurso, tienen que presentar una maqueta para poder tocar y pasar por su canal. Entonces, si te lo ofrecen ellos, bien, ¿no? Es como, bueno, como todo, ¿no? Todo está lleno de anuncios... de propaganda capitalista y, sin embargo, un graffiti es perseguido. Todo va en función de lo que diga el ayuntamiento. ¿Y qué piensas de esta ordenanza cívica que se sacó del ayuntamiento también del bolsillo? Claro, yo creo que es una estrategia más del Estado al servicio del sistema capitalista, que simplemente lo que hace es regular y burocratizar todo lo que es espacio público y todo tipo de actividades, ya sean subversivas o simplemente comerciales piratas, que no pasan por no... Lúdicas o cualquier tipo de relación que o bien no es mercantil o bien si es mercantil no pasa por sus derechos, por el mercado, sí, por el mercado oficial que... sino que es pirata, pues todo eso es reprimido, ¿no? Porque no interesa. Pues bueno, ¿tienes algún temita preparado para tocarnos o no? Sí, vamos a tocar. Bueno, esta es una nueva versión de La guerrilla anarquista, que es una poesía de Lacracio, que es un texto que tiene mucha fuerza. Bueno, tiene más fuerza igual recitada por el Acracio, pero sí, bueno, ¿no? Le he puesto ahí una música. ¿Te ha acompañado en algún concierto a recitar o no? Pues en algún concierto no lo sé. En algún sitio que he tocado sí, pero así concierto igual no. Pero a veces lo llevo grabado también.

Qué buena. Pero esta yo creo que la había escuchado. Esta la tocas hace ya mucho tiempo y la has ido cambiando del sonido, ¿no? De más, sí, bueno, este es una nueva versión que he sacado hace muy poco y es un poco provisional también. Igual es un poco más, como más techno esta versión. Suena más limpio, así más... Sí, porque bueno, esto es una nueva máquina que tengo y he estado haciendo pruebas un poco con ella. Uh-huh. Y sale este sonido así como más, sí, más fuerte también. Bien, bien. Has conseguido que dancemos aquí como posesos. Bueno... Ah, muy bien. Y bien, no sé, nos estamos acercando ya a la hora, pero bueno, aún tienes tiempo igual si te apetece tocar un par de temas o los que quieras. Bueno, vaya. No sé si queréis leer o algo. Nosotros no sé. Estamos encantados de que nos toques más. Bueno, igual podemos alargar un poquillo más. Sí, sí, oye, hombre. El escrito del Charlie está aquí siempre. No sé, y tenerte aquí no te tenemos siempre esta conexión. Entonces, pues sí, podemos aprovechar y lo que te venga en gusto. Vale, pues bueno, si queréis hago... Voy a hacer un tema que es de los más antiguos igual, que se llama Pánico en Barcelona. Wow. Y igual es uno que igual, bueno, parece que gusta bastante. Me acuerdo que en un disco que tenía tuyo, que había una pista que me gustaba, que era... Nada, explicabas lo que pasaba por la ventana de tu casa o algo así, la calle, era la calle, el ruido, creo, ibas comentando lo que iba pasando. Puede ser. Esa me gustaba porque sabías hasta quién era el secreta y todo, él sabía quién eras tú. Ah, vale, bueno, esta era una pista que se llama Carré, que igual estaba inspirado en la obra poética de Joan Brossa, que igual me es como gustó. Una poesía así. Me gustó esa pista, sí, muy creativa. Pues bueno. Vale. Pues Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Los mutantes han llegado a la ciudad condal. Son verdes y viscosos, feos y deformes. Huelen a putrefacción, son sucios y asquerosos. Sus garras son afiladas y llevan crestas de colores. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Mutantes son graciosas, los mutantes son simpáticos. Saquean bancos y oficinas y se ríen de los fijos. Roban chapas de Mercedes, pegan fuego a los containers. Se mean en las iglesias y escupen a la Guardia Urbana. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Mutantes tienen hambre y se dirigen al ayuntamiento. Han pillado al alcalde y lo arrastran por el pelo. Le han arrancado una pierna y le muerden en un ojo. Ahora de Jordi Areu solo queda una oreja. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Pánico en Radio Bronca. Pánico en Radio Bronca. Pánico en Radio Bronca. Pánico, pánico, pánico. Wow, pues sí, pánico, pánico. Muy bien. Esta me gusta, esta la sigues haciendo, ¿no? En directo. Que tiembla el Jordi y toda su calaña. A ver si la oreja que queda lo escucha. Y sí, la suelo tocar bastante. Igual ya es la que hace tiempo que también estaba colgada en internet, igual la gente también se la sabe y yo qué sé. Que tienes un MySpace, ¿no? Sí. ¿Puedes comentar la dirección así para el que esté escuchando y esté interesada? Vale. Sí, bueno, el MySpace es myspace.com/elataquedelabasuraradioactiva, tal como suena. Luego también tenéis la página de que es nodo50.org/attackradioactivo, donde os podéis bajar el último disco. y luego otra web de información así de acciones de los discos que he sacado y todo, que es es.geocities.com/elataquedelabasura. Y en esta web se pueden descargar también otros trabajos. De momento solo el último disco. Ajá. Pero si alguien quiere alguno de los discos o le interesa o algo, que me escriba a la dirección, que es danielinalámbrico@gmail.com, y se los envío. Ajá. Que no hay problema. Joder. Y encima son súper económicos. Sí, si no, el último disco vale 2 euros más o menos. Como a precio de costo vale 1 euro, pues yo qué sé. Está también es un poco de margen para las distribuidoras que me distribuyen el disco y esto. No, pero es que... Está, jolín, muy bien. Está muy elegante todo, muy ahí, elegante. Un trabajo ahí bailongo, con actitud, anticomercial. Y bueno, el trabajo, ¿no? Y los haces tú todos, ¿no? Todas las portadas te las curras tú. Sí, sí. Luego siempre me gusta que siempre que te vemos vas... te curras tu staff ahí del ataque de la basura por todo. Es casi ¿eh? Una empresa ya. Y el domingo te vimos muy elegante con el traje de los domingos ya. Es el mono de los domingos. Muy bien. Sí. Pues no sé si. No sé qué hora es, pero no sé si. Aquí creo que nuestro planeta son las siete. Hay que. Más o menos será igual, pero en la otra dimensión, ¿no? Sí, parecido. Sí. Pues no sé, ¿podías tocarnos alguna más ahí antes de que, no sé, se cortase la conexión, que dudo que se corte si seguimos aquí en la red? Y no sé, ¿algo más? ¿Alguna que no esté pinchada ahí en estos espacios que nos has mencionado? ¿Algún tema inédito? ¿Algún tema inédito? A ver, creo que no traigo ninguno así... no, sí, acaso lo que podía tocar es uno que es de los antiguos, que se llama Chernobyl 1986. Wow. Y que igual también es de los primeros, igual, un poco. Uh-huh. Pues, ¿tienes temas malditos también o qué? No, de momento no. Se puede mirar. Muy bien. Sí. Pues bueno, vamos ahí a escuchar ese Chernobyl. Y aprovechando también esto de Chernobyl, pronto creo que va a haber un festival antinuclear por ahí en esta oleada de festivales que hay este verano. Y es un festival internacional antinuclear en Finland. ¿Tú sabes dónde está Finland? Pues sí, voy a veranear ahí todos los años. Pues bueno, yo la verdad que no lo sé, nunca estuve allí de vacaciones. Pero bueno, si queréis más información, pues hay creo que una dirección, que es las www.olkluoto.info/en/. Y ahí creo que podéis pillar más información acerca de este festival internacional, ¿no? Antinuclear. Y bueno, pues después de anunciar este festival antinuclear, vamos con este Chernobyl que nos va a mandar por señal interespacial el ataque de la basura. ¿Estás ahí aún? Ahí estoy. Venga, va. Vamos. Algo raro pasa en la central, hay alarma general. Ha estallado un reactor, nos invade la radiación. Chernobyl, energía atómica. Chernobyl, desastre nuclear. Chernobyl, energía atómica. Chernobyl, desastre nuclear. Nos persigue una nube radioactiva. Esto es peor que en Hiroshima. Miles de muertos y afectadas. Esta es la herencia nuclear. Chernobyl, energía atómica. Chernobyl, desastre nuclear. Chernobyl, energía atómica. Chernobyl, desastre nuclear. En Ucrania nacen niños mutantes, no tienen familia, murieron de cáncer. El uranio y el plutonio enriquecido son sus verdaderos padres. Chernóbil, energía atómica. Chernóbil, desastre nuclear. Chernóbil, energía atómica. Chernóbil, desastre nuclear. Anarquía postnuclear. Muy bien. Pues estamos muy contentos y de que por fin, después de tanto tiempo, hayamos podido contactar contigo. Ha costado, ha sido alinear todos los satélites y todo. Unos cuantos años luz, ¿eh? Sí, sí. Claro, es que igual hasta llega un poco de retraso y todo. También muchas placas solares que hemos tenido que apañar para poder conseguir potencia para llegar hasta allí. Claro. Y... pues sí, tío. ¿Qué pasa? Veo que te quedas sin habla. Estoy intentando mandarle un mensaje mental, a ver si llega la telepatía desde aquí. Y bueno, ¿qué te digo, tío? Que me gusta mucho, que te quiero mandar un abrazo ¿cómo se dicen estos abrazos que se mandan por intergaláctico? Intergaláctico, ¿no? Un abrazo intergaláctico. Porque me gusta mogollón de tu trabajo, tío. Este más que el otro del móvil, pero el otro del móvil es muy original. Sí. Y bueno, a ver si... yo no voy al museo, tío, así que no puedo ver tus acciones estas de basura que haces, pero también pones la pegatina radioactiva en la bolsa de basura. Las reivindicas, las firmas. ¿Reivindicas? Sí, sí, sí. Hay algunas que no son dentro del museo, algunas son fuera. Ah, de estas son las que... Como uno de aeropintura en la fachada del MACBA. Que se hizo el verano pasado. Y ahora seguramente se hará la segunda exposición de aeropintura. Seguramente será hacia el 7 o el 6 de julio. Uh-huh. En la fachada del MACBA. Wow. Eso sí que nos gusta. Eso sí que estaremos. Bueno, también te agradeceríamos que cuando vayas a cometer mándanos alguna acción de estas por lo bajuni, nos lo vale, comentes, vale. Manda, ¿no? Y mandaré algún mensaje para estar ahí, claro, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, ya está, casi nos hemos pasado unos minutillos. Al Charlie, la verdad que hoy no lo voy a leer. El Valen, lo siento, Valen, hoy otro día será. También habíamos traído, han vuelto los amigos, otros amigos de gira, que son Mordare, y también estuvimos con ellos estos días y nos estuvieron contando. También han traído su single, también lo habíamos traído para ponerlo. Algunos eventos también. Algunos eventos que comentar, igual tendríamos que no cortar la transmisión porque seguimos ahí en contacto, ¿no? Claro, claro. Y no sé, podíamos pasar a comentar esos eventos ahí que van a ser pronto y... Vale, pues sí, pues vamos a ello. Bueno, deciros que hay un concurso de cómic, ¿no? Sí, este fin de semana en Poplanou, ya sabéis, en Casa Nueva, número 80, hay la batalla de cómics y bueno, que... La última vez que he pasado he visto que hay ya gente que tiene ahí preparados, hay por lo menos 6 o 7 trabajos y algunos prometen. Y bueno, pues para presentar ahí, si queréis compartir y apuntar hasta a esta batalla de cómics, pues solo piden 3 hojas de folio en blanco y negro, el tema es abierto a lo que queráis escribir y dibujar. Y bueno, el premio, pues se han sustraído unos libros cómics muy guapos de unas librerías así modernas, y bueno, pues según el que gane, pues va eligiéndose uno, y la verdad que los premios están, yo he visto los libros y están muy interesantes. Están buenas, ¿no? Sí, está muy guay. Olé. Entonces creo que para este evento antes empezará sobre las 7 o así, y creo que quieren pasar, habrá audiovisuales con un documental sobre Cramp, este dibujante, y bueno, que esto será el sábado en Poplanou, en Casa Nueva. Rampla Poplanou, número 80. Olé. Y bueno, de conciertos, ¿qué tienes ahí? De conciertos tenemos un par, uno que se va a celebrar mañana en el Ateneu de Vallcarca con Uber y Let Down de Filadelfia, y es en Vallcarca, en el Ateneu. Luego otro que hay el sábado, perdón, el viernes, día 13, con Sabot, una banda de República Checa súper interesante, y Familia Miranda y Za. Esto es en el Laboratorio Musical Las Basas, en la calle Teide, número 20, metro, línea 5, Vila Piscina. Un bono de ayuda de 5 euros. Y luego también recordar que bueno, la 11ª marcha de Humana Charles Mackis empieza este fin de semana, creo. Van a haber actividades durante los próximos meses en diversos puntos de la geografía catalana, como, no sé, por ejemplo, en Granollers, en Mollerussa, en Tarrasa, en la Seu d'Urgell. A medida que se vayan acercando pues las convocatorias, ya las iremos anunciando. Y también deciros que la cuarta mostra del llibre anarquista también se acerca, del 30, final de junio, ¿no? Del 30 de junio al 6 de julio, y también durante toda esa semana hay presentaciones de libros, charlas, hay talleres, hay sabrosas comidas veganas, plantada de chiringos y de distribuidoras, no sé, hay actividades pues bastante interesantes. Y lo mismo digo, ¿no?, que a medida que pues se vayan acercando las fechas, pues informando. También pues lo iremos informando. Bueno, decir que tienen una página web y lo que la movida es que no la sé, tú la sabes, compañero, la página web desde de ahí, la muestra creo que es www.libreanarquista.es.kz. A ver, muchas gracias, compañero. Ahí está. Pues eso, y si queréis más información sobre la web de la marcha Humana Charles Mackis, es sindominio.net/marcha-Mackis. Y estas son las que teníamos. Las actividades. Me habían pasado algún flyer de algún conciertito, pero dudo el día. Ah, bueno, podemos decir, pero las 8 horas de rock que hacen, que es una Moncada, buena, ¿no?, oportunidad para ver a GBH gratis. Pues sí, creo que esto va a ser este fin de semana, ¿no? Sí, este fin de... El sábado. ¿No? Y bueno, es un festival que se viene llevando Moncada desde hace unos cuantos años, creo. Sí, sí. Y bueno, pues este año creo que están GBH, creo que Gatillazo también, y no sé, unas cuantas más bandas, punkies. Y bueno, pues es un... No sé. Puede estar bien, está bien que bandas el otro día creo gratis. Que también vinieron gratis Jacob Sae, ¿no? Pues sí. Vinieron gratis, pues esta sí, banda. Y otra banda que se llama Master. Wow. Y te voy a contar una anécdota de ese concierto, de ese evento. Estábamos ahí con la distri y tal, y vinieron los personajes de Master y se quedaron flipando con un disco que teníamos nosotros, que era de una banda que precisamente se llama Anti-Master. Wow. Y el pavo puso como una cara que no le ¿lo gustó? ¿Lo pilló? No precisamente, nos miró ahí con... Extrañado. Con una cara como diciendo, esto que es, ¿no?, una banda bueno, pero Master ya en sí, la palabra nuestra, ¿no? Claro, ya la palabra en sí, ¿no? Ya, aparte, no sé, su actitud no nos gustó mucho, porque es una actitud ahí de tíos ahí duros y un poco rednecks incluso. Ahora también, bueno, creo que también había un festival, ¿no?, en la playa, pronto iba a haber. Pronto, ahora mismo pronto. No me acuerdo también la fecha, pero bueno, tocaban los Napaldit y esto era gratis y era en la playa de Ocata, ¿no? Y no sé si también era para este fin de semana o el otro que viene, pero bueno, la gente que quiera, como es gratis, seguro que se buscará la vidilla, sí, y sabrá, sí, encontrar por ahí la dirección. Y si vale dinero, no os preocupéis, que aquí os damos los, sí, remedios, sí, caseros ya, para ya sabéis entrar. Que si probáis ahí, no sé, entráis, decís que sois reporteros, podéis tomar mi nombre. Lucer Blizzet es bueno para entrar y a veces me reconocen y a veces cuela. Y no sé, molaría, podíamos aprovechar y ya, si cerramos la sesión, poner este single que llega calentito. O nos despedimos con él y luego... O también, sí, aún sigue ahí en la red, ¿estás el ahí, compañero? Aquí. Ahí. Pues bien. Mira, hacemos un... también, sí, este single lo vamos a dejar para la semana, para el próximo programa. Programa. Y podías hacer ya, sí, tú el cierre final de esta sesión de Fat the Bastards y... Sí, pues con él la verdad es que hemos estado todo el programa aquí junto. Diferente también, ¿no? Porque normalmente cuando... Bueno, también porque la señal nos llega así, ¿no? De fuera, entonces pues llegan como cortes, pero normalmente cuando vienen a actuar siempre nos lo hacen más como... Enlatado todo directo, todo, ¿no? El tirón, este sí, está, sí, más guay porque es un poquito más ameno, ¿no? Más canción. Un poco canción. Así interactivo. Interactivo. Uy, exactly. Uy. Y veo que la señal, hay un poco de interferencias. Dale, sí. Que creo que se pierde. ¿Nos oyes, compañero? ¿Eo? Sí, bien. Pues te pasamos la conexión. Nosotros ya desde aquí casi que nos despedimos y tú cierras esta sesión nuestra. Desde aquí, pues... Salud y... Fat the Bastards. Bueno, pues vamos a con una versión de Los Vómitos, Soy una bomba. Una bomba nuclear. Mi cuerpo está lleno de radioactividad. Mato a la gente con mi imaginación. Mi cerebro es un arma de destrucción. Solo fuisteis peones de sus juegos de locura, llena de campos de cruces, de lamentos y tortura. Hablaron de desarme y todo era mentira, y aquí estoy yo con mi basura radioactiva. Soy una bomba nuclear, mi cuerpo está lleno de radioactividad. Mato a la gente con mi imaginación. Mi cerebro es un arma de destrucción. Solo fuisteis peones de sus juegos de locura, llena de campos de cruces, de lamentos y tortura. Hablaron de desarme y eran todo mentiras, y aquí estoy yo para quitaros la vida. Soy una bomba nuclear, mi cuerpo está lleno de radioactividad. Mato a la gente con mi imaginación. Mi cerebro es un arma de destrucción. Ya lo hemos perdido. Sí. Pero bueno, podemos seguir navegando nosotros en este mar. Ya los volveremos a encontrar. Vous écoutez la radio Bronca, la radio libre.